アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Si traen audífonos, quítenselos tantito. ¡Shikai! Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, ¿ok, hay más? Claro que no. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la poderosísima Radio Anime Nexus Yikai. Gracias, gracias, bienvenidos. Ahora no sirve lo del banner de los DJs. Bueno, ni modo, ojalá todos estén al pendiente, pues para que puedan escuchar ahí sus programas favoritos. Claro que sí. Ok, pues bueno, está bien, compadrina. Pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Le saluda a su amiga servidora y confidente, DJ Aome, al habla. ¿Y esto qué es? Alianza Anime. Bueno, una vez hechas las presentaciones correspondientes, pues vamos a decir las vías de contacto, que luego se me olvidan. Hoy en este San Martes 28 de abril del año 2020, día 346 de la cuarentena, pues aquí seguimos con ustedes aquí en Radio Anime Nexus, porque solo Radio Anime Nexus te acompaña en esta pandemia, claro que sí, en esta cuarentena, pandemia, como quieras llamarle. Hoy siendo las 7:06 p.m. hora México, inauguramos la transmisión de Alianza Anime. Saludos a Alex Turner, que ya luego me pone a trabajar. Ok, pedido musical. Excelente, pues hay dos vías de contacto aquí en mi programa, chicos, para que se comuniquen totalmente en vivo. Está primero el IRC de Radio Anime Nexus, yeah, woo, en www.animenexus.mx/chat/. Aquí estamos con los chicos del IRC, de una vez los saludo, ¿verdad? Qué grosera soy. Saludos a Satanás, mi demonio favorito, porque solo DJ Yao me tiene trato con Satanás. Saludos a Eddie Cyborg, a Chris 15, saludísimos, y a Kevin, a XBenQ, órale, buen Nick. Saludísimos, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Y también tenemos la otra vía de contacto aquí a mi derecha, bueno, aquí a mi izquierda, aquí a mi izquierda, porque la derecha es para odiarse. Y a mi izquierda tenemos el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Aquí nos puedes encontrar en Facebook con este nombre. Y pues aquí está el post de tema del día y el post de pedidos musicales. Aquí andamos también. No lo sé, es muy buena pregunta. Benkyo, alguien dele una loli por favor a Benkyo. Hizo una muy buena pregunta. ¿Qué pasó con los banners? Hago la misma pregunta. No lo sé. Saludos aquí a Pablito B.S. ¿Qué tal, linda DJ Yome? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va tu encierro forzado? Pues ahí más o menos ya, con más trabajo, menos paga. Pero pues ahí seguimos. Parece que ahora sí me van a dar cuello. Ni modo. Ay, a ver qué pasa. Alfredo Espinosa. Hola, DJ Yome. Después de tanto tiempo, me incorporo a un nuevo San Martes, chica. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. ¿Quién más? Aquí alguien con caracteres. Ah, ser Camila. Hijas. ¿Cuáles hijas? ¿Qué? Ah, ok. Ahorita comentamos eso, Camila. Yo dije, ¿qué? ¿Cuáles hijas? Ok. Saludos a Omar Fernández. Muchos saludos. A Jorge Ávila también, saludísimos. Hoy ya 16 comentarios, ok. Bueno, Vámonos con el tema del día que no le he presentado. Ay, no les digo, o no presento las vías de contacto, no presento los temas del día. Gracias, muchas gracias, Kevin, qué amable. Bueno, vamos a leer aquí los comentarios del IRC, que son los que luego se me van. ¡Satanás! ¡Se viene lo bueno, hijos míos! ¡Woohoo! Gracias. Eddie Cyborg, hola, DJ Yome, aquí andamos en el IRC para aprender a todos. Muchas gracias. ¡Satanás! ¡Uf! ¡Que comiencen las amenidades, hijos míos! 315, GK y Mina-san. Me gusta esa frase. Eddie Cyborg, buenas, buenas. Kevin, buenas noches, hola. Ex-Benkyo, hola a todos. Satanás dice, mi queridísima, chula, hermosa, preciosa y sensual, DJ Aome, No como otros traidores que saludan a Kikio. Dice, ¿cómo está mi chica number one? Gracias. En este San Martes, oigan, ya lo saben, pero es un gusto. Y como me encanta escuchar su linda voz, arigato. Arigato Godaimas, Satanás. Ex-Benkyo dice, pregunta seria, ¿qué pasó con los banners? Ya lo dijimos, Eddie Cyborg. No lo sé, a lo mejor están haciendo ajustes. Ajustes, Ex-Benkyo. Y yo me tiempo de que escuche tu programa, un gusto escucharte de tiempo, gracias. Ex-Benkyo, muy buena pregunta, Ex-Benkyo. Bueno, pues sí, estamos totalmente en vivo, aunque el banner diga que no. Aquí está, Alianza Anime. Ok, ahorita aceptamos, gente, perdón. Pero mientras, vámonos con un autopedido musical que se llama Inmortal en Fanbook. Oh sí, vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Y el tema del día no lo dije y ya me iba a corte musical, no les digo. Ok, tema del día es doctores y enfermeras del mundo del anime. ¿Quién es tu favorito y por qué? Ese es nuestro tema del día de hoy. Jikai, con este tema de la pandemia, cuarentena, todo eso, pues se me ocurrió este tema del día. Bueno, vámonos con esto y enseguida regresamos. Voy a hacer una ofrenda de lolis a ver si viene el 2.0 a comentar. Jikai, pues bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la poderosísima Radio Anime Nexus. Y Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo, formaremos Alianza Jikai. Y damos inicio a este San Martes de Alianza Anime. ¡Comenzamos! Inmortal, inmortal, sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Me? Ay, qué buen promocional, ¿verdad? Con voz muy. Caramba, cuando hay talento hay que apoyarlo, sí. Es una amiga con voz muy, pues así que. Pues Cintia Galaviz, ¿no se acuerdan de ella? Ya la he invitado al pro. Hay que tener invitados, ¿no? Ya. La próxima semana, yo creo, va a ser micrófono abierto. Ya tiene ratico que no platico con ustedes aquí en vivo. Sí, ¿verdad? Estaría bien un micrófono abierto. Déjenme ver a quién invito. ¿A quién invito? Bueno, a ver, vamos a probar esta. Listo. Ok, listo. Dice Alain White. Hello, Len. This is Alianza Anime. ¿De qué? ¿De qué es esta rola? Inmortal. ¿De qué es? ¿Cuál es la de Inmortal, chicos? Porque la verdad no remember. Chris, pido musical. Ok. Vale. Ok, ahorita en el segundo bloque. Va, me quedo, Chris. Es que ahorita ya tengo los primeros tres pedidos musicales. Saludos a Leica Icaros. Saludísimos, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ahora sí, vamos a saludar a la gente de Facebook. Muchas gracias, recuerde el tema del día. Doctores y enfermeras del mundo del anime, ¿quién es tu favorito y por qué? Coméntanos el día de hoy. Buenas imágenes. Buenas tardes, comadre. Fue mi querido Jorge Ávila el primerito en saludar. Hola. Gracias, mi querido Jorge Ávila, por estar en sintonía. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Jesús Díaz, saludísimos. Doctor Tony Chopper de One Piece. Es un muy buen doctor. Y aspira a ser uno de los mejores. Ok, muchísimas gracias. Oye, aquí sí tengo el de Me Importa. Bueno, vamos a aprovechar este emoji. Ok, vamos a ponerle Me Importa a todos, ¿les parece? Excelente. Carlos Pinto, hola mi amada DJ Ome, la enfermera Joy de Pokémon. Cierto, muy cierto, buen ejemplo. Jorge Ávila, ¿se le escapó la publicación, comadre? No, compadrito. No, la liberé antes, para que empezaran a comentar. Fueron unos minuticos antes. Ándale, con que llegaron temprano. ¡Claro! ¡Claro, compadre! Ya sabes, en las pandemias siempre llegamos temprano. Anastasia, genial. Pues hay varios. Doctor Stone, Doctor Frankenstein, The Soul Esther, Hattori de Fruit Basket. Esos son los que me acuerdo. Ok. Gracias. Todos son genios, amables y siempre alerta para ayudar a las personas. Yes. Y cae, muchas gracias, mi querida Anastasia. ¿Qué más? Miguel Vargas comenta. Hola, DJ, yo me te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Desde mi cuarentena te mando vibras positivas. Ah, qué linda. Muchísimas gracias. Pablito BS. Sí, ahora sí la publico. Siempre la regaño porque no lo hace. Sí, ¿verdad? Perdón. Alfredo Espinosa. ¿Qué nos comenta, Alfredo? En cuanto al tema de hoy, mencionaría de Dr. San, Goro Natsume de Hanbut no Suki, Aritsuko Akagi de Evangelion, también, buen ejemplo. A Kenzo Tenma de Monster y a Kuro Hasama de Blackjack. Enfermeras, Mira Angus de Soul Aster, Sana Mizuno de Another, Shizuka Marikawa de High School of the Dead y Joy de Pokémon. Yes, excelentes ejemplos. Los doctores porque en sus series logran proezas en el campo de la medicina y las enfermeras porque son waifuables. Ok, muchísimas gracias. Buenos ejemplos. Gracias. Muchísimas gracias. Ya leímos todos. Ok. Aquí tenemos unos otros. Va. Bueno, dicen aquí los que saben que los doctores son el cerebro y las enfermeras son el corazón. Ahí en el mundo de la medicina, parece que sí, ¿no? Pues ahí, váyanse con ese dato curioso, chicos. Giancarlo, saludos, Guillaume. Kimetsu no Yaiba tendrá segunda temporada en 2011, creo. Bueno, gracias. Daymore Slayer tendrá segunda temporada en el 2021, esperemos vivir para eso. Jorge Ávila, ya lo descompuso, comadre, ya ve. ¿Qué descompuse? Dice, llegó el momento de abrir Photoshop, ¿para qué? 346 días, yo llevo contados 347 rayos. Que tú antes te encerraron a ti, mi querido Jorge Ávila. Giancarlo, juego coreano, le copió a Kimetsu no Yaiba. Ups. Ok. Domeki, saludos, DJ Yaome. Por acá, escuchando el programa de este martes, qué lindo. Muchísimas gracias. Aquí Domeki, gracias. Y usted siempre al pendiente de Radio Anime Nexus. ¿Qué más? Si ponen una imagen, pues estaría bien, ¿no, chicos? Más ilustrativo su comentario. No han visitado el IMSS, comenta Pablo Vez. Bueno. Jorge Ávila. ¿Cómo que cuello, comadre? ¿No que iba a ser directora? ¿Por qué? ¿Chocó? ¿Chocó? ¿Cómo que choqué? ¿No que tú me ibas a ayudar, Jorge Ávila? Ya ves, hasta me van a correr ya. Pablo Vez, otro martes lleno de lolis y waifus ha llegado. Es el momento de agradecer a esta hermosa chica que hace posible que aún me llegue cada martes a transmitir. Así es. Es momento de agradecerle a nuestra bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, qué bonita, magnífica, agraciada, majestuosa, agradable, elegante, brilla, sabrosa, noble, gentil, primorosa, atractiva, mamacita, deslumbrante y... Ay, se me fue el aire. Linda diosa de belleza, Kiki Osama. Por cierto, el día de hoy tendremos enfermeras sexys para complacer a Ome. Como diría Ome, Oshin. Neiko Sama, es la hora de su medicina para que lo... ¿Qué? Para que lo veas cada vez que estés enferma, con cariño de Kikio. Gracias, qué bárbaros. Carlitos Imán, qué milagro. Bienvenido a Radio Anime Nexus. Gracias. Dice, saludos, aquí estamos. Saludos y que Kikio los bendiga esta semana. Déjame sin bendición, por favor. Gracias. Miguel Vargas, mi doctora favorita, mando foto por si tienen dudas. Me gusta mucho su chenchualidad, Mikano Sensei de Tu Love Road. Ok, gracias. ¿Y la corona? Comadre, ¿cuál corona, comadre? Lau de One Piece. Comenta Seref, Drangel. Gracias. Bueno, sí, porque es un ejemplo. Esta vez me la puso difícil, comadre, pero ya verá, logró hacer magia con el Photoshop. Ok, gracias. Chocho, ya choché, dije ya chocó. De darzo. Quiere decir que ya chocho. No está la actual directora, quién sabe qué pasó. Qué caray. Puras promesas incumplidas, compadrito. Aquí quien nos comenta, en el Pokémon sanador, comenta Diana. Ok, gracias, Lake. Frankenstein de Soul Air era épico. Florimar, hola, ¿qué tal? Soy nueva por aquí, pues bienvenida. Saludos desde El Salvador, ay, qué bien. Saludísimos desde México. Quiero el Open 1 de Black Claw Cover. Ok. No quieres perdonar mi inseguridad, pero Candy podría contar como enfermera. Sí, efectivamente, el tío 315. Ya ni recuerdo si se hizo o no enfermera. Creo que sí, no la vi, la verdad. Diana, me encanta tu tema de fondo. Gracias. Muchas gracias. Es el opening 6 del anime de Inuyasha. Se llama Angelus. Es una chulada, ya sea en japonés o en fandub también. es una chulada. Si alguien la pidiera para que de que nuestra nueva amiga Diana la escuche, pues sería genial, ¿no? Oye, ya encontré el nombre, es Juegos Artificiales de DAO con Hanabi. Ok, vale, vale. ¿Y cuál no he cumplido? No me responda. Ok, bueno, ya está, excelente. Pues vamos con estos tres primeros pedidos musicales y enseguida regresamos con más comentarios y más pedidos, por supuesto. Vamos con... Ay, perdón que he oído Alfredo Espinosa, tu comentario no lo vi. Lo pongo en el segundo bloque, ¿va? Jorge Ávila, vamos con tu pedido, el tema de Open Your Eyes, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Sí, creo que sí. Sigo del pedido de mi querido Gibran Orozco y terminar con el pedido de Miguel Vargas, Full Metal Panic. Fumo, fum. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, porque solo en esta pandemia nosotros te acompañamos. Jikai, continuamos. Esto ya se prendió muy bien, compadrito. Super pedo musical. Oh, りが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れた睨める星は落ちないどうやって捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で道路を Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Chica, y pues ya regresamos, qué buen bloque musical, ¿no? ¡Sí! Excelente, me encanta su participación. Muy buen bloque musical, gracias chicos por esas propuestas musicales que nos traen en cada San Martes. Pues ya vimos lo de los capítulos de Sailor Moon, ya ven que la semana pasada corría el rumor de que para celebrar el estreno, conmemorar más bien el estreno de la nueva película de Sailor Moon que está próxima, pues iban a estar liberando todos los capítulos de la serie de Sailor Moon de 10 en 10 cada semana, creo, no sé muy bien la temática, pues se iban a estar liberando y que se iban a poder ver, pero solamente en japonés. Bueno, pues resulta que este viernes pasado justamente pues se liberaron los primeros 10 allá en Japón. Pero pues de aquí en México no los podemos ver. Yo, por ejemplo, no pude. No sé si alguien de los que nos esté escuchando los pudieron ver o no. Por favor, ahí coméntenos. Y pues eso es respecto a estos capítulos de Sailor Moon. A ver qué nos comenta Pablito B.S. Ok, pues vámonos con más comentarios. Recuerda que el tema del día de hoy es... Doctores y enfermeras del mundo del anime, ¿quién es tu favorito y por qué? Ah, miren, aquí está Pablito Verde, invocando al diablo. Necesitas VPN. Ok, ¿y dónde lo obtenemos, mi estimado Pablito Verde? Cuéntanos. Jorge Ávila, como que alguien que la pida si la comadre es corrupta con los pedidos. No, comadre, ya no saque la chancla, comenta el compadre. Que está en Bad Gap. Hola DJ Yome, buenas noches, buenas noches. Carlitos Simón, ¿por qué en la página de Anime Nexus no aparece tu banner de Alianza Anime? Pues creo que hay un error ahí con los banners, mi querido Carlitos Simón. Nos hicimos la misma pregunta varios de nosotros hoy. Pero bueno, parece que afortunadamente las redes sociales hicieron lo suyo y pues ya le están comunicando a toda la audiencia que estamos aquí transmitiendo. Muchas gracias, querido Led, por tu comentario. Pero estoy segura que el Sensei Inuyasha rápidamente va a solucionar eso, ¿verdad, mi querido Sensei? Dueño y señor de Radio Anime Nexus, Kesten Bat dice: hola, DJ, muy buenas noches. Mándanos saludos a mi esposa y a mí. Es que me chivé un poco eso de mandar saludos a las esposas. No sé, siento raro, pero. Ok, pues un gran saludo a la esposa de Kesten Bat y a él. Muchísimas gracias por estar en sintonía, chicos. Bendiciones y pues los mejores deseos de parte de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Porque luego se enoja porque se me olvida. Y el mejor doctor es el Dr. Goku. Ah, cierto, el Dr. Goku. Muy buenas cápsulas del Dr. Goku. Ahorita ponemos alguna. Eduardo Bravo, pues en mi pequeño aporte ponga el Dr. Tofu. Muy reconocido. El que siempre por Kazume perdía la cabeza para hacer más interesante el asunto. Akane en un principio quería verse como su hermana, por eso te dejó crecer el pelo. Pero viéndolo bien, es raro que un médico pierda la cabeza por una chica como Kazume. Pues lo trae loquito, ¿eh? Gracias por tu aporte, mi querido Eduardo Bravo. Dice, para los que no conocen este término VPN... Permíteme cambiar tu dirección de internet a la de otro país, ¿eh? Pero es un método algo lento. Oh, en mi caso he usado SoftEther VPN Client Manager. Ok, qué interesante. Muchísimas gracias por tu aporte, mi querido Pablo Beza. Ok, Pablo Bese justamente dice: bueno, ya que andamos de ilustrativos con las enfermeras, comencemos con una enfermera que fue catalogada en el mismo anime como la que tenía los dotes más grandes de todas las chicas. Así es, hablo de Aki Nijo de Make It Kid. Battling Venus, la cual creo que no es necesario decir que con ella fingiríamos estar enfermos todos los días para que nos cuide. Oh, sí, comenta Pablo Bese. Ay, Pablo Bese. No sé por qué lo perver no se te quita, quedó Pablito Bese. Pero muchas gracias por comentar el tema del día. Giancarlo Akane Asashina de Kanokon, disfrazada de enfermera. Bueno, pero que profesionalmente es enfermera, de favor. Domeki. En cuanto al tema del día, una enfermera del anime que recuerdo perfectamente es Shizuka Marikawa de High School of the Dead. Oh la la, comentado Meki. Giancarlo Noé Silva de Black Clover, de enfermera sacada de una imagen fanart. Oh, ok, pero que de preferencia sea su profesión, por favor. Dice Pablo Bese: no es mi culpa que pongan a las enfermeras tan sabrosongas. ¿Por qué terminó diciendo sabrosongas al aire? Eso se escucha muy raro. Que nos cuenten por acá. Lec nos comenta en el IRC. Ah, no ma, así dice. El doctor Tofu de Ranma, que era todo loco cuando miraba a la hermana de Akane. Qué viejos estamos. Oye, Cruz 15. Otro doctor que me agrada era Irabu Ishirou de Chukuburanko. Un psiquiatra que investigaba diversas patologías del comportamiento humano, muy bueno y con humor algo hero. Oh, ok. Gracias, Pablito. Ok, gracias acá también a Pablo Bese. Carritos y más, gracias, dice. No sé si ya lo mencionaron, a Black Jack. Médico súper talentoso creado por Uzuma Tezuka, cual es un maestro cirujano, el cual oculta un misterioso pasado. Se le quitó la licencia para ejercer, pero aún así es requerido para atender casos desesperados, por lo cual cobra una fortuna misma que ponía a los familiares de los pacientes en un dilema. Pero al final Black Jack salva el día dando buenas lecciones de vida. Oh, ok. Un super like para ese comentario. Gracias, mi querido Carlitos Simán. Excelente. ¿Y qué tal el nuevo emoji de me importa, eh? ¿Ya lo tienen ustedes? Aquí sorprendentemente ya lo tengo. Luego no me aparecía. Qué curioso. Bueno, ya va a pasar una hora. Qué rápido. Creo que ya no hay más comentarios. Quiero checar por aquí. Aquí hay uno. Alfredo Espinosa. Asuna Kangoshi de Wakaru Shiri Onaika. Ok, gracias por comentar. Ay, ¿y por qué no me aparece el emoji? No importa, ahí está. Giancarlo Ran y Ren de Cero de enfermeras fanart se ven hermosas. Bueno, pero que sean enfermeras de profesión, de favor. Ok, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos con más. Recuerda bien escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues no te pierdas de nuestra programación en www.animenexus.mx. Tenemos varios programas, varios locutores. Si no, pues está mi querido primito el Auto DJ, que tiene muy buena música para ustedes. Jikai, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con pedidos del IRC. Vamos con Black Clover. Pedido de Florimar, si no me equivoco. Creo que ya hasta se fue Florimar, pero bueno, vamos a colocar su pedido. Florimar, va tu pedido. Seguido del pedido de mi estimado Alex Turner, del anime de Overlord. Y terminando este bloque musical con el pedido de Chris 15. Aquí un tema de Daoko, de un OST, de una movie. Cuando veo los stand aparece en hiragana, así que no sé si eso sería un problema. No, claro que no. Creo que se llama Forever Friends. El tema de la canción, pero no aseguro nada. Ok, fuegos artificiales de Daoko. Bueno, ok, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos a despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, enseguida regresamos. 呼ぶのもいいでしょう。欲望は炎、醜悪は肯定せよ。 あと何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと喜ぶことを繰り返すのみと浄土焦燥最終列車の音何度でも言葉にして君を呼ぶよ波を選びもう一度どうどうどうどうもう二度と悲しまずに済むように。 はっと息を飲めば消えちゃいそうな光がきっとまだ胸に住んでいた。手を伸ばせば

por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Espero les haya gustado ese momento cómico en la transmisión. Okay, pues saludos a Tokiji. Ya se fue el Tokiji. Y bueno, ok. Sí, invocamos al Tokiji. Ya se fue. Bueno, ok. Pues me quedo aquí por venir. Listo, pues ya están mis pedidos musicales ahí en la. Uno que no quería. A ver, vamos a ver si lo. Nada, lo va a leer. ¡Oh, lo sabía, lo sabía! ¡Ah! Perdón. A ver, déjenme hago unos trucos mágicos. Es que luego aquí por los nombres, como tienen algunos caracteres especiales, pues aquí el Samuel Broadcast se pone de nena. Y pues no me deja colocarlos. Por eso hay que cortarles aquí un poquito. Aquí otro poquito. Listo. Esperemos que ya con eso. A ver. Vamos a checar. Permítanme tantito. Ando aquí checando el video musical. Y bueno, pues gracias por estar en sintonía de radio. Ahí está. Uy, 8 minutos. Bueno. Ok. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Bueno, vámonos con más comentarios del tema del día. Doctores y enfermeras en el mundo del anime, ¿quién es tu favorito y por qué? Saludos a Frances Eric. Hola. Pues hola, vamos a contestarle. Gracias, compadrito, por el pedo musical. Muchísimas gracias. Ok, Pablito B. se dice, y continuando con las enfermeras con las que desearemos estar en una cuarentena, está Shizuka Marikawa de High School of the Dead. Ay, así aparece. La cual, aparte de cariñosa, despistada y de estar todavía en entrenamiento, genial, es una parte importante de este anime y seguramente en nuestros días sería una modelo de Instagram. Bueno, yo no le negaría una consulta y más en la playa. Pablito, ese, luego. ¡Qué bárbaros! Luego. Aquí que nos comenten en el IRC. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nada? Ok, vamos a refrescar a ver si hay más comentarios. Si no, para irnos directo a pedido musical, al siguiente bloque de pedidos musicales. Ah, ¿se ven que ando checando este anime? Ahora soy la villana de este anime. ¿Cómo se llama? De historia ligera, ¿cómo se dice? Novela ligera. Este nuevo anime que sacaron. Bueno, el capítulo 4. Es lo más reciente en la temporada de primavera, ¿no? Estamos todavía, temporada de primavera. De anime. Pues está muy padre, está divertido. Bueno, el capítulo 4, ahí chequenlo, chicos, y pues díganos su opinión. Está interesante para pasar la cuarentena. Dice Perverome, no puede decir nada, porque si ponen a un susaco de enfermero no diría nada. Bueno, ya con un susaco de enfermero. La de Catarina, sí, de Catalina Creed, ¿no? Ah, sí, ese mismo me quedó Jorge Ávila. También recuerda que este programa se va a grabar ahí para que tengas el podcast en tu computador o por qué no en tu celular y lo puedas escuchar donde quieras, cuando quieras y como quieras. Jikae. Bueno, ya no hay más comentarios, entonces vámonos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Vamos con el tema de Alfredo Espinosa. Espero que mi pedido te levante de la silla y comiences a bailar. Dice el tema de día. Vamos a escucharlo. Creo que es coreano. Gomenei Sensei. Seguido del pedido de Giancarlos. Clover for Clover. Y terminando con el pedido de Carlos Pinto. Tema de Change the World de Inuyasha. Oh, Jikai. Bueno, vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. 가려 break away 이場所ならここではない誰が何言ったってねえじゃない Hi 暴れ出す BPM 鼓動が高鳴って One, two, three, four 加速していくたとえどんな未来が待ってるとも信じ続け It's possible 立ち向かって何で無理って言い切れるのゼロなわけない It's possible You have to 最後に笑うやつは俺だから I'll never ever let me go まだまだいけるぜ最高メラメラもう行く投資は最強内に秘めたままのポテンシャル解き放つ時だ Knock on Get up Get up自分自身の殻破れ成功ドアを開ければ広がる世界 Winner Winner Winner Winner 気の抜けの疾走感白肌は上がられない転べと起き上がって鋼のボディ気づいたらもうブレイク絶対それじゃ嫌だって Dead or Alive 全力で行く俺がずっと夢見てた日々もそう遠くない It's possible 「 Chica, y continúen en sintonía de Radio Anima Nexus y de Alianza Anima. Muchísimas gracias por estar aquí. Acabas de escuchar Change the World. Opening 1 de Inuyasha, por supuesto. No sé por qué, pero me encanta esa serie de Inuyasha. No sé, no sé por qué. Algo tiene, algo tiene. Algo tiene que me inspira. Ok, tema del día. Hoy presentamos doctores y enfermeras del mundo del anime. ¿Quién es tu favorito y por qué? Coméntanos aquí en cabina. Come frutas y verduras, escúchame y vive el anime. Ok, y aquí tenemos un comentario de Pablito BS. Y ahora tenemos una bella, enfermera, la cual no por serlo quiere decir que no puede defenderse, al contrario, ella es capaz de realizar grandes maniobras de rescate. Ella es Maki Kurokawa del anime Gate. Así sí me enlisto en el ejército, comenta Pablo BS. Ok, muchas gracias por tu comentario, me quedó perver. Pablo Perver BS. Fran Jesse Rick Lennon dice bien, ¿y tú? Pues bien también, gracias. Aquí transmitiendo, normal, como cada San Martes. Vamos a ver qué nos comenta Carlito Simán. Ay, ay, ay, Dios, super comentario. Nos comenta el doctor Kenzo Tenma del anime Monster, joven y brillante cirujano, radicado en Alemania, prometido con la hija del director del hospital, qué conveniente, donde trabaja, se atrevió a ignorar una orden de ser de su jefe, por besar a su conciencia, por lo que fue degradado. Más tarde salva la vida de un niño y a partir de ahí su vida cambia. Al buscar a un cruel y terrible asesino en serie. Siendo el doctor Tenma culpado de dichos homicidios. ¡Auch! Interesante. Mina Aino quiso ser enfermera de las otras series de Scout. Sobra decir que las intenciones no bastan y las preparaciones adecuadas. La puse porque al menos hizo de matasanos por un día. Bueno, ok. Gracias, me quedó. Carlita Simán, por tu comentario. Pablo BS, que nos comenta. Ok, no ha comentado ya nada más. Excelente. Saludos, pues gracias a los chicos del IRC, los chicos de Facebook que están ahí en sintonía. Muchísimas gracias. En verdad, gracias chicos. Ya 8:30. Hora México, qué rápido. 109 de audiencia. Oh, muy bien. Excelente. Y eso que no tenemos banner. Nada, no es cierto. Muchas gracias por su preferencia, mis queridos Ran Escuchas. En este San Martes 28 de abril del año 2020, día 394 de cuarentena. Santo Dios, qué horror. Solo decirlo de broma me da cosa. No. Pues ojalá ya la cuestión esta se normalice, chicos, y pues ya podamos regresar a nuestra vida laboral y escolar. Yo sigo esperando mi especial de las mejores opais del 2020. Santa Claus. No sé. Tal vez podríamos hacerlo para este tiempo de cuarentena, pero tú, Pablo BS, tendrías que transmitir conmigo. Yo no paso sola esa vergüenza. ¿Eh? Oh, por Dios, ya lo hiciste. Jorge Ávila y su Photoshop. ¿Por qué eres así, Jorge Ávila? Oh, Dios. Pues digan lo que digan, yo le voy a esta doctora que por las noches es locutora y no solo eso es DJ, sino que también es profesora y ella es nada menos y nada más que Comadre Sama. y semejante pechorrido que le pusiste a DJ Yaome. No me quedó tan detallada porque la comadre me la puso difícil y las prisas. muy bueno, gracias compadrito, me gustó esa imagen. Giancarlos, Landrigo 18 de enfermedad, afanado, sexy. Ok, gracias. Jorge Avila, 964 días, pues no que 346 para el tren, comadre. Déjame seguir con mi tren. Ok, listo. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ah, tenemos dos. Bueno, dos más. Ok, vamos con estos. Vamos con Matsuko Mawatari, seguido de el pedo de Simone Weber. Y terminando con el tema de Bailando entre los recuerdos, tema de Char. Pedito de, que es Dancing the Memories, justamente vamos a escuchar este fan de Char. Pedido de Domeki, excelente, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. También recuerde que hay anime en televisión abierta, TV Azteca aquí en México está transmitiendo Sailor Moon Crystal y el anime de Ranma y medio también lo está transmitiendo de 9:15 a 9:30, me parece que es Sailor Moon Crystal, y de 9:30 a 10:15 más o menos es Ranma y medio. Ahí muy pendientes, yo a veces suelo colocar ahí los horarios para que todos los sintonicemos y pues apoyemos al anime en televisión abierta, sigámoslo apoyando por favor. Jikai, pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Cause why?

Jigai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía. Qué rápido se pasa el tiempo cuando una disfruta lo que hace, ¿verdad? Ay, qué padre, qué padre. Bueno, ok, mi querido Jorge Ávila. Sí, estamos comentando de la versión de Dance in the Memories a cargo de Charp. No habíamos tenido oportunidad de escucharla. Está interesante esa propuesta musical. ¿Qué te pareció, mi querido Jorge Avilatín? Alfredo Espinosa dice... que también mencionemos al canal Bit.me, donde pues transmiten toda su programación, ¿no? Creo es de anime. Pero nada más que es de paga. Pero bueno, sigamos apoyando el anime, ya sea en televisión de paga o televisión abierta. Pero qué éxito que en Tebasteca tengan en emisión anime. Sí, estaba también Supercampeones, pero creo que ya lo quitaron. Yo creo que no funcionó muy bien ahí Supercampeones y lo quitaron. Así que pues hay que apoyar al anime en televisión. Ok, también hay por ahí algunas páginas de Facebook. Ahorita no las tengo en la mano, pero ahí se les estaremos compartiendo, donde pasan series anime. También hay... pues ven que he estado subiendo ahí algunas series animes, algunas personas. Están subiendo la serie de Ranma y Medio, de Inuyasha también. Chica Marioneta también, por ahí lo vi. Pues hay varias gente ahí que se está arriesgando, pero está subiendo anime en sus cuentas de Facebook. ¿Arriesgando por qué? Pues por los derechos de autor y todo eso, las normas de Facebook, ya saben. Nunca falta, pero pues agradecemos que corran ese riesgo. Muchísimas gracias y pues ahí podemos checar algunas series. Samurai X también por ahí, la vi. Ok, ¿qué más? Bueno, vamos con los últimos comentarios de la noche. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso que no debe de faltar, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de la doctora profesora Comadre Sama. Ernesto Maldonado, lo mejor es la enfermera Joy de Pokémon, nos cuida personas pero sigue siendo enfermera. Muy bien, gracias mi querido Ernesto Maldonado por tu comentario. ¿Qué más nos comentan por aquí? Ok. El mejor doctor es Tenma del anime Monster, ¿no? Ya lo volvieron a mencionar, pues sí, debe ser muy buen doctor. Escogió operar a un niño cualquiera antes de que un alcalde lo echara y su vida se va al carajo. Así dice. Resta edición, pero hizo bien, creo. Jorge Ávila, muy buena del tema de Dancing the Memories, versión latina. Aunque creo que le faltó la parte de Sweet, ya que se supone que la letra dice acerca de recuerdos que te marcaron y eso también se hace notar en el ending al cual pertenece la canción, pero cuando empezó a sonar me sonó la tonada y me sorprendió mucho. Sí, ¿verdad? A mí también. Bueno, a lo mejor por ahí hay otra versión. Por ahí alguien hizo otra versión, hay que buscarla. A ver qué tal, sería interesante. Se usa Lady Marianne, que ahora no comentó, pero pues está aquí presente en la transmisión. Bueno, pues yo me voy despidiendo. Fly me to the moon. Cuenta Chris 15. Perdón, Chris, pero ya tengo aquí la canción. De hecho, es el último pedido musical. La colocamos la próxima semana, ¿vale? Pues ya en el último San Martes de este mes. De este mes, no se apuren. Ya el último San Martes de abril. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Carambas. Qué rápido. Bueno. Pues gracias a todos por la sintonía, gracias a los chicos del IRC, gracias a Benji, a Chris 15, a Edith Cyborg, a Icaros, a Jolly, a Led, a Quetzalcoatl, a Satanás, a Silvercat, a Spike, a Urashima y a XBenkyo. Muchísimas gracias. Un buen ending, sayonara, bye bye, de Yu-Yo Hakusho. Yes. Alfredo Espinosa, de hecho, sabía que Fundación Japón contrataba estudios de doblaje en México para traducir series con el fin de donarlas a los canales de televisión estatales de Latinoamérica. No lo sé, me quedó Alfredo Espinosa, porque por ahí me llegó el rumor de que algunas empresas precisamente que se dedican a esto pues tienen que comprar los derechos sobre la serie aquí en México y pues es una serie de trámites. Así que yo sepa, no las donan, sino que es parte de una transacción. Ya sabes, negocios. Pero bueno, habrá que preguntar porque yo por ahí sé eso. G-Kai. Ok, Let. Dice, nos vemos hasta el próximo mes. Sí, ¿verdad? Bueno. Gracias a los chicos del IRC. Gracias a los chicos de Facebook, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién estuvo comentando. Muchas gracias. En unos minutos no se pierdan el podcast. Ya, directo. Para que pues escuches esta transmisión de este San Martes 28 de abril del año 2020, 8:51 p.m. por México. Gracias a Jorge Ávila, Jesús Díaz Sepúlveda, a Carlitos Pinto también, muchísimas gracias, a Anastasia, nuestra única rana escucha femenina, a Miguel Vargas, a Jean Carlos, muchísimas gracias, Domeki también, Pablito BS, a Miguel Vargas también, a Cefec Drangel también, muchísimas gracias. A Casten Bad, Eduardo Bravo, a Giancarlo, a Alfredo Espinosa también, muchísimas gracias. Domeki, Ernesto Maldonado y Héctor Abraham. ¿Qué nos comenta del Dr. Tofu? Ok, gracias. Ya lo habíamos mencionado, pero muchas gracias. Es uno de los mejores, él cura un montón de enfermedades raras, sí. Gracias por tu comentario. Vamos a poner un Me Importa. Casten Bad, adiós, DJ Ome, te cuidas y hasta el próximo martes. Bye, gracias por la sintonía. Saludos a tu esposa, Alfredo Espinosa. Chao, DJ Ome, que tengas una excelente semana. Nos vemos en un próximo San Martes. G-Kai, muchísimas gracias. Pues ya, creo que ya me despedí de todos. Ok. Últimos comentarios, ¿ya no? San Martes, no te cases ni te embarques. Comenta Silverka. Ok. Creo que ya me voy preparando con muchas imágenes de la comadre para los próximos temas. ¿Cómo eres, compadre? Bueno, vámonos despidiendo con el último pedido musical de la noche que llegó casi barriendo. Vámonos con el tema de pedido musical de Giancarlos. Tema de Journey. Vamos a escucharlo y con este nos despedimos. Miguel Vargas, excelente programa, DJ Ome, cuídate mucho, gracias. Ustedes también, chicos, cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos. Y pues no está de más seguir estas medidas sanitarias. Y pues ojalá la vida regrese rápido a la normalidad. Pues yo me voy a despedir como suelo hacerlo. Ok, cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome. No te despegues de la sintonía porque viene Otaku Rumble con David O. Mientras tanto, te dejo con el último pedido musical de la noche, Journey. Muchas gracias por la sintonía y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. ことにひどく怯えていた。 だって全部捨てたんだ。こんな世界ならもう消えてしまえと憎んでいたんだ。張り裂けそうだよ信じても。 君が教えてくれた。